Buenas tardes. Buenas tardes, Rosario. Muy bien, y ya nos despedimos también, despedimos a todo el equipo que nos acompaña. Y les recordamos que todos los miércoles vamos a regresar, como lo hacemos siempre, a las 3 de la tarde, en contacto con el resto de la provincia. El próximo miércoles, como bien ya lo hemos dicho, en directo desde la ciudad de Villa del Rosario. Tenemos como objetivo comunicar las acciones de todas las personas que aportan a cada día vivamos mejor. Nos vamos a encontrar mañana, como todos los jueves, a la hora 18. Vamos a contar con la presencia de Eduardo Sánchez Ojeda, él es sociólogo, y vamos a tratar con él temas que nos van a aportar para comprender y entender mejor las etapas que estamos viviendo hoy como sociedad. Por lo tanto, será hasta mañana, si Dios así lo quiere. Buenas tardes y muchas gracias. No se vaya, que desde el Nacional ya llegan las noticias y después el señor Jorge Marcetti y su programa Celebración de la Palabra. Producción general y conducción Rosario Martínez. Auspicia para darnos cuenta Offset Alfio, 24 de septiembre 1874. Gobierno de la provincia de Córdoba. Una actitud que hace grande a Córdoba, que hace grande a su gente y que está haciendo grande a su banco. Banco de Córdoba. La actitud de un grande. Transmite LRA 7, Radio Nacional Córdoba, integrante de la red azul y blanca de emisoras argentinas. AM 750, pensá en Nacional. Nacional, AM 750. Tiempo de noticias. Los médicos del hospital donde se realizaría el aborto a la joven discapacitada recibieron amenazas. Los especialistas del hospital de Mendoza fueron amenazados en forma telefónica. Desde el Ministerio de Salud local manifestaron su preocupación por el hecho y apuntaron a personas ligadas a las ONG que rechazan esta práctica. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, consideró que la idea del titular de la CGT, Hugo Moyano, de modificar el régimen previsional y permitir que quienes estén en una AFJP puedan volver al sistema estatal es una opinión a atender, pero requiere otro tipo de consideraciones que hoy no están en el ánimo del gobierno, dijo el ministro de Trabajo. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, embistió hoy contra los sectores del radicalismo que no apoyan la concertación impulsada por el gobierno nacional, a quienes les pidió que sean menos soberbios y los acusó de inoperantes y narcisistas. Después, pretenden resolver fácilmente diciendo, tienen la chequera del poder, es un disparate, dijo el jefe de gabinete. Félix Nieto, abogado defensor de Mariela Galíndez, quien fue imputada de homicidio simple con dolo eventual, en Villa María pidió el cambio de carátula y que se revoque la resolución luego de que ayer la Fiscalía de Río Cuarto pidiera la elevación a juicio de la causa contra esta mujer que está acusada porque presuntamente persiguió y atropelló con su auto a un joven que le habría robado ropas el 12 de mayo del año pasado en Río Cuarto. El próximo viernes 25 a las 10 de la mañana comenzará la venta de entradas para el show que el cantautor Joaquín Sabina brindará en el Estadio Córdoba el próximo 8 de diciembre. Trabajadores de una empresa de neumáticos están realizando un corte a esta hora de la calle 27 de abril en pleno centro de nuestra ciudad de Córdoba, frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. La protesta tiene que ver con el despido de 28 trabajadores. 31 grados, 7 décimos la temperatura en Córdoba, 17 el porcentaje de la humedad, 4 de la tarde con 2 minutos en todo el país. Transmite LRA 7, Radio Nacional Córdoba, integrante de la red azul y blanca de emisoras argentinas. AM 750, pensá en Nacional. Thank you. linda está la beba. ¿Y el varón más grande, el Miguel? Ayer cumplió 12. Está en el campo trabajando con el padre. ¿Ya trabaja? Pobre. Ay, María, ¿cuántos chicos trabajan? Y más chicos, y así aprenden. Ningún niño aprende trabajando porque ningún trabajo es para los niños. ¿Pero qué le puede pasar? El trabajo en el campo los expone a daños, accidentes y lesiones. Las máquinas o herramientas los pueden lastimar. Los pesticidas los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso en la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Mantengamos las enfermedades respiratorias lejos de casa. Para que no entren, ventilemos los ambientes una vez por día, por más que haga frío. Mantengamos el aire de adentro libre de humo de cigarrillo, leña o carbón, sobre todo donde estamos nosotros. Démosle a los chicos todas las vacunas y que los menores de 6 meses... tomen solo pecho, y si la infección respiratoria llega con fiebre o dificultad para respirar, vaya sin demora a su centro de salud. Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. ¡Me arruga la ropa! En el asiento de atrás, no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, por pocas cuadras también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Una radio para pensar. Una radio para sentir. Una radio para vivir. AM 750. Nacional, Córdoba. Celebración de la palabra. Celebración de la palabra. Una terapéutica para tiempos desprovistos de poesía. Celebración de la palabra. Una terapéutica para tiempos desprovistos de poesía. Dijo el traductor Manuel Talens en el último número de la revista Ñ, un ejemplo patético de la dictadura de la lengua inglesa. El español disponía desde hace siglos del verbo cabildear y sus derivados para expresar el hecho de ejercer presión sobre alguien. Hoy todo el mundo dice lobby. Eso me parece empobrecimiento del lenguaje y empobrecimiento mental. El idioma español disponía desde hace siglos del verbo cabildear y sus derivados para expresar el hecho de ejercer presión sobre alguien. Hoy todo el mundo dice lobby, lobby, hacer lobby, hacer lobby. El lenguaje es un arma y en el campo de batalla del mundo del lenguaje siempre se ha utilizado, se lo ha utilizado para machacar al adversario. Nada es inocente en la lengua que hablamos. Celebración de la palabra, una terapéutica para tiempos desprovistos de poesía. Operador Mario Emilio Castro. Locutor, bueno, ya te lo dije ayer. Ay, me estoy tratando de poner en tempo después de la gripe. Quedé medio sordo. destiempo en la música. Me siento raro como encendido. Hoy el gran Leopoldo Marechal, séptimo capítulo, quizá final. Gran respuesta de los oyentes. Seguimos adelante con el gran Leopoldo Marechal. Una serie por lo demás accidentada. Una vez se nos cortó la luz, otra tarde me engripé, debí repetir dos veces, etcétera, etcétera. Bueno, ay, ya vendrán tiempos mejores. Bien. Presentación del capítulo de hoy, síntesis de lo ocurrido en el anterior. En la novela del gran Leopoldo Marechal. Adán, Buenos Aires. Espera que por acá... Ahí está. El anuncio de presentación del capítulo de hoy, síntesis de lo ocurrido en el anterior en la novela Adán, Buenos Aires, editada en 1948, tardé en escribirla 10 años, así que comenzó a escribirla en 1938 en París. En el capítulo anterior dejamos a nuestros siete héroes, Adán Buenos Aires, Luis Pereda, Frankie Amundsen, el astrólogo Schulze, Samuel Tesler, Del Solar y el petiso Bernini, dirigiéndose en plena noche, ya creo que ya es la medianoche de aquel 28 de abril, ya casi 29 de abril de 1920, a un prostíbulo de la calle Canning, en la ciudad de Buenos Aires. Antes, nuestros siete héroes habían tenido una noche por lo demás movida en sucesos. Se habían adentrado por los baldíos de Saavedra, donde se toparon con un fantasma de Cliptodonte, que dijo ser el mismísimo espíritu de la tierra. Y poco después, en la glorieta de Don Ciro, habían asistido a una payada memorable entre Frankie Amundsen, uno de nuestros héroes, y el payador Tizone. Ahora tenemos a nuestros siete héroes casi a las puertas del lupanar de la calle Canning. Oigan, así les late el corazón a nuestros siete muchachos en el territorio de Venus. Adelante, señores. Adelante, señores. Pasen a ver el monstruo antiguo. La bestia de mil formas y de ninguna. La tan paupérrima como suntuosa. La que se viste de prestado con todas las galas de la tierra. La más vestida entre lo desnudo, la más desnuda entre lo vestido, la nada en traje de iris, la sombra de un misterio. Ante nuestros ojos deslumbrados, aparecerá tal vez como algo duro y fuerte, alcázar o torreón, baluarte o almena, roca o metal, pero atención, porque nada es tan débil como ella. y nada tan deleznable como su vistoso edificio de espumas. O quizá os parezca frágil y su misma fragilidad os invite a las comparaciones más líricas, pero cuidado, porque nada encontraréis tan resistente a la violencia y al castigo, nada tan fuerte como ella en los rigores de la lucha. Eso sí, la veréis rodearse de misterio, disfrazarse de enigma y envolverse toda ella en tules que desearían ser impenetrables a vuestros ojos. Pero desengañaos. En su mismo afán de parecer misteriosa, fácil es advertir que no hay criatura más desprovista de misterio que ella. Y ahora, pasen a ver, señores, la deidad antigua, la vieja diosa, la de mil nombres bárbaros, la nunca profanada. Señores, adelante. Abrí los ojos, Samuel. Ahí están. Ahí están ellas. Ahí está ella. Buena, Schulze. Las señoritas están gorditas, que están bailando el cakewalk. Las señoritas están gorditas, que están bailando el cakewalk. Muestran todo lo que hay que ver, guiñan un ojo al regisseur. Pero a mí me guiñan los dos, pero a mí me guiñan los dos. Las señoritas están gorditas, que están bailando el cakewalk. Las señoritas tan gorditas, que están bailando el cakewalk. No hacen caso de los soldados, malolientes y mal hablados, que fuman fuerte y beben ron, que fuman fuerte y beben ron. Las señoritas tan putitas, cuando termine la función, las señoritas tan putitas, cuando termine la función, se acostarán con los soldados en sucios lechos alquilados, de turbias casas de pensión. Carlos Andreoli. De turbias casas de canta un poema de Tuñón. Las señoritas tan gorditas, las señoritas tan putitas. Carlos Andreoli cantó a Tuñón. ¡Y no saldrá nunca esa mujer! Protestó el filósofo de Villa Crespo, esbozando un rictus de gárgola obscena. Frankie Amundsen le palmeó el hombro amistosamente. ¡Calma, bestia! Ya vendrá tu ración de carne, Samuel. El vestíbulo del lupanar era estrecho, y los 11 personajes, amén de Doña Venus y la perrita Lulú, que a su lado se hacía un ovillo, lo colmaban. Doña Venus sería la madama, ¿no? Lo colmaban totalmente y en el orden que sigue. A la izquierda, contra el muro de color de sangre, un banco de plaza reunía las contradictorias figuras del mercader sirio, el conductor gallego, el gasista italiano y el señor Maduro, todos los cuales podían ver a su frente la puerta de la antesala cuyo picaporte había girado recién. Al fondo, contra la mampara de hierros y cristales que mediaba entre el vestíbulo y el patio, tenían su asiento Luis Pereda, el petiso Bernini, Frankie Amundsen y el filósofo Samuel Tesler, a todos los cuales érales dado vigilar dos puertas, la de la sala, junto a la cual Doña Venus dormía con un ojo, y la cancel de vidrios esmerilados por la que se entraba desde la calle, previo el sigiloso correrse de una cadena de seguridad. Entre la mampara de vidrio y el muro sangriento, abríase un rincón donde, sentados en sillas de Viena, estaban Adán Buenos Aires, el astrólogo Schulze y el joven taciturno. La luz de una bombita eléctrica untaba los muros, hacía relucir los cristales de la mampara y hería brutalmente aquellos 12 rostros humanos, poniéndolos en evidencia con un rigor de fotografía policial. Fuera de la expectativa que reinaba en el vestíbulo y de los misterios que se celebraban, al parecer en la sala y en la antesala herméticas, el resto del caserón no daba señales de vida, como si el silencio y la noche fueran sus únicos inquilinos. Entre los 11 personajes que habían mirado hacia la puerta, solo el joven taciturno permanecía con los ojos clavados en el picaporte y ausente al parecer de cuanto lo rodeaba. Sus cabellos peinados hasta la locura, su corbata ceremoniosa, el brillo de sus charoles y la raya hiriente de su pantalón, todo en su indumentaria parecía obedecer a un orden litúrgico. Adán Buenos Aires, que lo estudiaba con gran interés, murmuró esas observaciones en el oído del astrólogo Schulze. «Es su traje nupcial», respondió Schulze en voz baja. «¿Cómo?», se asombró Adán Buenos Aires. «¿Usted cree?». «Si no me equivoco, mi querido Adán Buenos Aires, ese muchacho será el próximo adorador de la bestia». «El próximo adorador de la bestia». «Ella era una princesa, como de una fantasía. Contrastaba su belleza con tanta melancolía». Samuel, su ración de carne. Entre atávicos objetos y cuadernos de poesía, sepultaba sus anhelos de esplendor y de alegría. Axel Krieger. También está Axel en el lupanar, sí. Cantándole a la princesa. Estamos en el lupanar de la calle Canning. De carne. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. Que antes de recibir su ración de carne, Samuel Tesler se puso a bailar, oyendo esta música, recorriendo el vestíbulo con una mano en la cadera y la otra desflecada en el aire, grotesco y rítmico a la vez, como una gárgola bailarina, Samuel. ¡Ah, no! ¡Bochinches acá no! Dijo la madama. ¡Estamos en una casa formal! Pero Samuel Tesler, habiendo concluido ya la primera figura de su baile, atacaba la segunda figura con un brioso zapateo que arrebató a los circunstantes. Entonces doña Venus, escurriéndose de su trípode como una bola de gelatina, se puso de pie y avanzó hacia el filósofo de Villacrepo. ¡Shh! ¡Basta! Era inútil, furiosa Ménade, górgola, enloquecida, Samuel Tesler empezó a girar alrededor de doña Venus. La encerró en un círculo hecho de saltos, piruetas y contorsiones. Y doña Venus, esfera de grasa, inició un torpe movimiento de rotación sobre sí misma, tratando de hacer frente al demonio bailarín que la estrechaba y la circunscribía en su ronda, mientras la perra Lulú, sin abandonar su almohadón, ladraba con una estridencia de cristales rotos. ¡Compadritos aquí no! ¡Compadritos fuera! Jadeaba doña Venus. Se lanzó por fin a la puerta cancel, descorrió violentamente la cadena de seguridad, abrió la puerta y volviéndose a los del grupo que ya estaban de pie, gritó: ¡Fuera! ¡A la calle todos! No es para tanto, le dijo Frankie en tono conciliador. Y trató de acariciarle la papada redonda. Pero doña Venus retorció aquella mano audaz que se le atrevía. Y entonces Frankie, estudiando a la mujer en todo su volumen, eligió el sitio adecuado, sonrió con benevolencia y le descargó una sonora palmada en el trasero rebosante. ¡Se van! ¡Policía! ¡Policía! ¡Policía! Chillaba doña Venus. Doña Venus se recogió la falda, exhibió un muslo de repugnante gordura, sacó de su media un silbato metálico y llevándoselo a la boca, empezó a dar fuertes pitadas de auxilio, a las que se unieron los roncos estertores de la perrita Lulú y el cacareo de Jova, que asomándose al vestíbulo preguntaba con urgencia: ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos, había llegado el instante de la fuga y los hombres del grupo se lanzaron por el zaguán hasta la calle. Schulze, Franchi, Vereda y Bernini corrieron hacia la derecha. Ellos rumbo a la calle Triunvirato. Adán Buenos Aires corrió tras el filósofo villacrespense que había tomado la izquierda y se desalaba ya en la más loca de las huidas. En nuestros siete héroes. Cinco hacia la derecha. Dos hacia la izquierda. Buenos Aires alcanzó en breve al filósofo de Villacrespo unos 80 metros calle arriba, pues el filósofo, transponiendo a toda carrera el cruce peligrosamente visible de la calle Camargo, se había detenido al fin y lo estaba esperando oculto en la sombra negrísima que los árboles callejeros, bajo la luz de los focos, proyectaban sobre la vereda. El también fugitivo Adán Buenos Aires lo encontró allí, sentado en el umbral de una casa, con sus piernas de ñomo encogidas hasta lo ridículo y su tórax de cíclope que le subía y bajaba en ruidoso jadeo. ¿Y? Le preguntó Samuel al ver llegar a Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires, resollando todavía, fue hasta el cordón de la vereda, escudriñó el fondo secreto de la calle, aguzó el oído y escuchó largamente la calle Canning. Permanecía desierta y en su ámbito ningún rumor alteraba el silencio nocturno. Nadie, Samuel. Ni un alma. ¿Y los otros? Volvió a interrogarse Samuel. Desaparecidos. Bueno, ahora no vamos a escandalizar el barrio, Samuel. Volvamos a la calle Montegmont. Oh, ¿y qué hora será? Las 4 de la mañana, Samuel. El filósofo trató de incorporarse y lográndolo al fin con bastante penuria, ensayó 2 o 3 pasos inseguros al cabo de los cuales trastabilló peligrosamente y hubo de aferrarse a una reja para no caer. ¿Y qué hay ahora? Nada. Adán, voy a lanzar un manifiesto. ¿Un manifiesto de qué? ¿Contra qué? ¿Sobre qué, Samuel? Estás loco, en plena calle. Sobre el oro. El oro. El oro, el oro, el oro. El oro. El oro. Amigos, el oro es la ganzúa del mundo. Samuel, son las 4 de la mañana, Samuel. Mi raza conoce bien el secreto del oro. Yo puedo hablar del oro. El oro es la ganzúa del mundo. Samuel, son las 4 de la mañana. El oro, el oro. El oro es la gran tentación. Amontonar ese barro amarillo. No sé cómo podrías tú amontonar ese barro amarillo, Samuel, a menos que vendieras al diablo tu alma. ¿Y qué diablo te compraría el alma a ti? ¡Magia negra! No, no, eso era útil cuando el hombre se reconocía propietario de un alma. Pero ahora estamos en el siglo de los cuerpos, Adán Buenos Aires. Estamos en el siglo de los cuerpos. Cuerpos, cuerpos. ¿Cuál sería tu recurso para lograr el oro si estamos en el siglo de los cuerpos, Samuel, y no podés vender tu alma al diablo? El que domine los cuerpos, dominará el oro. ¿Estás divagando, Samuel Tesler? No. Yo, escúchame, Adán, yo debo 3 materias en medicina. Solo 3 materias y soy doctor. Doy las 3 materias y me convierto en el doctor Samuel Tesler, clínico y cirujano. ¿Y qué tiene que ver? Es la llave del oro. Ser médico es la llave del oro. Cuerpos, cuerpos, cuerpos. Ser médico ahora significa dominar los cuerpos en la edad de los cuerpos. ¡Cuerpos! ¡Cuerpos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cuerpos! ¡Cuerpos! Los grasientos burgueses que amasan el oro no lo aflojan sino a 2 potencias. A los que les defienden el oro y a los que conservan o restauran el buen funcionamiento de sus vísceras. Por eso estamos en la era de los abogados y los médicos. ¿Todos esos que tienen plata son abogados o son médicos? ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo! ¡Ya no hay más almas en el mundo! Imagínate, Adán, un ídolo de las finanzas, inaccesible, todopoderoso, reverenciado, temido. Llega el doctor Samuel Tesler y el ídolo de la finanza se derrumba. El doctor Samuel Tesler hace desnudar al ídolo. Lo manosea y lo pincha. Le introduce una cánula en el orificio anal o una sonda en la uretra. Lo tiene inquieto acerca de la mayor o menor putrefacción de sus órganos vitales. Juega con sus temores y esperanzas. Le gradúa la comida, el sueño y la fornicación. Y así el doctor Tesler se adueña elegantemente del ídolo roto. ¿Vale la pena rendir 3 exámenes y convertirme en doctor Samuel Tesler? Es que la medicina es un instrumento de dominación. Adán Buenos Aires no sabe que solo va herido y que la naturaleza de sus llagas es admirable. Adán Buenos Aires se cree solo y derrotado y no sabe que a su alrededor milicias invisibles acaban de reunirse y combaten ahora por su alma en un silencioso entrevero de espadas angélicas y tridentes demoníacos. Nuestros amigos, después del manifiesto de Samuel Tesler, se separan y Adán Buenos Aires sigue solo hacia su casa en la calle Mont Egmont, en el 303 de la calle Mont Egmont. Adán Buenos Aires no sabe que solo va herido y que la naturaleza de sus llagas es admirable. Adán Buenos Aires se cree solo y derrotado y no sabe que a su alrededor milicias invisibles acaban de reunirse y combaten ahora por su alma. Adán Buenos Aires tiene un alma. En el mundo de los cuerpos, Adán Buenos Aires tiene un alma. Adán Buenos Aires se cree solo, derrotado y desalmado y no sabe que a su alrededor milicias invisibles acaban de reunirse y combaten ahora por su alma en un silencioso entrevero de espadas angélicas y tridentes demoníacos. Espadas angélicas y tridentes demoníacas chocan sin ruido en la calle Gurruchaga. Espadas angélicas y tridentes demoníacos se disputan el alma de Adán Buenos Aires, un literato, porque según la economía suprema vale más el alma de un hombre que todo el universo visible. Aires no sabe, y es bueno que no lo sepa, que solo va herido y que la naturaleza de sus llagas es admirable. Adán Buenos Aires se cree solo y derrotado y no sabe que a su alrededor milicias invisibles acaban de reunirse y combaten ahora por su alma en un silencioso entrevero de espadas angélicas y tridentes demoníacos. Espadas angélicas y tridentes demoníacos chocan sin ruido en la calle Gurruchaga. Se disputan el alma de Adán Buenos Aires, un literato, porque según la economía suprema vale más el alma de un hombre que todo el universo visible. Adán no lo sabe, y es bueno que no lo sepa todavía. Sus narices captan ahora las primeras emanaciones de la curtiembre, la universal que se yergue a un tiro de piedra. Con sus muros apestados y sus ventanales ciegos, viscosa y reluciente bajo la lluvia como un hongo maligno, la curtiembre, la universal. Antes de afrontar la curtiembre, Adán Buenos Aires se para en la esquina dudando aún. ¿Hará él, como de costumbre, una inspiración profunda y salvará el área peligrosa conteniendo el aliento y a la carrera. Úlcera del arrabal, capitalistas desalmados e inspectores coimeros, un olor de carroña día y noche, sí, el mismo de los animales muertos en la llanura. Yo los he visto podrirse al sol, hirvientes de gusanos y zumbantes moscas, exhibiendo a plena luz toda la gama de verdes y violetas enfermizos que da la carne corrompida. Más asqueroso aún el hedor de la carroña humana. En el cementerio de Maipú aquel día, mientras exhumaba los restos del abuelo Sebastián, conocí el olor terrible y se me anudó el estómago en una dolorosa náusea. La carne corruptible no soporta el asco de su propia disolución, pero el alma, Adán, no tiene olfato. Venerable Antígona, disputando a cuervos y hombres el cadáver de su hermano, cumpliendo el rito fúnebre a medianoche, solita su alma entre la polvareda y el hedor con que la carne grita su derrota. O aquella rosa de Lima bebiendo los humores de la úlcera para humillar la rebeldía de su cuerpo tan mortificado ya. O Ramón Lulio, que aconsejaba no rehuir el olor de las letrinas a fin de recordar a menudo lo que da el cuerpo de sí mismo en su tan frecuentemente olvidada miseria. Pero Adán Buenos Aires se ha lanzado sobre la curtiembre y entre avergonzado y curioso de sí mismo recorre ya su acera con deliberada lentitud, aspirando los hedores que van haciéndose más intensos a medida que avanza. Y una gran ansiedad se apodera entre tanto de las milicias invisibles que luchan a su alrededor, porque la batalla cobrará otro ritmo ahora que Adán, sin saberlo, se ha declarado beligerante. Ya está Adán, Buenos Aires, junto al portón de la curtiembre, debajo del cual se deslizan aguas negras y chorreaduras viscosas. Detenido ahí, Adán apoya su cabeza en el hierro mojado y recibe a fondo las emanaciones podridas. Una primera náusea lo sacude hasta los pies. Luego, entre angustias y tras sudores, vomita largamente contra el portón. Jadeante aún y secándose lágrimas y sudores con su pañuelo, Adán ojea la calle. Afortunadamente, ni un solo testigo. Ignora él que a su alrededor, mil ojos atentos lo siguen, y que la batalla entre ángeles y demonios invisibles recrudece ahora alrededor suyo, porque se acercan ya instantes definitivos en la vida de Adán Buenos Aires. Arriba, en lo invisible, luchan espadas angelicales y tridentes demoníacos. Señor, no puedo más conmigo. Estoy cansado hasta la muerte. Número 303 de la calle Montegmont, del barrio porteño de Villa Crespo. Adán Buenos Aires ingresa, cierra la puerta de calle, sube a su cuarto y no enciende la luz, temeroso de que sus objetos íntimos le salten a la vista y lo despojen del vacío absoluto en que ahora descansa. Adán Buenos Aires se desviste en la sombra y extiende su cuerpo dolorido en el camaranchón que rechina. El sueño desciende sobre él como una gran recompensa. Adán Buenos Aires sueña que avanza con una legión de guerreros anacrónicamente armados entre los cuales y a golpes de rebenque anda, se tambalea, cae de rodillas y vuelve a incorporarse un hombre que lleva una cruz. Lo más curioso del sueño de Adán Buenos Aires es que la víctima y los verdugos están cruzando una ribera semejante a la de Olivos o el Tigre, bajo un sol torrencial que se exalta en el brillo metálico de las abejas y en el subido color de las mariposas. Una multitud festiva discurre por allí sin inmutarse al paso del cortejo. ¿No lo ven? Indiferentes al chasquido de la fusta contra el Cristo aquel de la cruz. ¿No lo oyen? Machos y hembras bailan aquí. ¿No están viendo? ¿No oyen los latigazos contra ese cuerpo dolorido? Machos y hembras bailan aquí al son de un fonógrafo portátil que se desgañita en el suelo. Allá hombres y mujeres panzudos vigilan sus asados. Abren latas de conservas y arrojan papeles grasientos. ¿No lo ven? ¿No saben lo que pasa? ¿No ven al de la cruz? Los chiquilines aullando como fieras cazan mariposas a golpes de toalla o apalean flaquísimos caballos de alquiler. Parejas furtivas, tras un ojeo circular, se pierden con astucia en los cañaverales. Viejos borrachos se insultan con lengua estropajosa. Cambian golpes lentos y se desploman al fin vomitando a chorros. Más allá, caras brutales en círculo se asoman a un reñidero donde gallos rojos de sangre batallan a espolonazos. Y Adán Buenos Aires vuelve sus ojos al hombre de la cruz y su ánimo se conturba en sueños ante la ceguera de aquel gentío. Quiere gritarles, pero ningún sonido brota de su garganta. Observa entonces a los guerreros que marchan a su lado y el terror lo invade porque todas y cada una de aquellas fisonomías parecen símbolos. Esta cara de tinte amarillento con bolsas azules debajo de los ojos es el mismo semblante de la lujuria. En esa otra de nariz encorvada, filoso mentón y ojitos de clavo, se nombra la avaricia. Allí están la pereza de ojos lagañosos, la cólera de apretadas mandíbulas, la gula de doble papada y la envidia royéndose los pulgares. Llorando de pavor, Adán tantea sus propias facciones y en ellas descubre los mismos rasgos odiosos. Mientras el cortejo se abre camino en la multitud ciega, y el hombre, azotado como un Cristo, cae y se levanta, y cae y se levanta, y cae y se levanta. Una gran quietud reina en el cuarto. El silencio sería total ahora, sin el susurro de la lluvia y el rechinar del camaranchón bajo Adán Buenos Aires, que se agita en sueños. Presencias torvas retroceden, huyen vencidas y como a regañadientes hacia los cuatro ángulos del cuarto de Adán Buenos Aires en la calle Montegmont. De pie, junto a la cabecera, alguien ha bajado sus armas y apoyado en ellas, vigila eternamente. así concluimos las lecturas de los fragmentos de la novela de Leopoldo Marechal, Adán Buenos Aires. Marechal nació en Buenos Aires en 1900, hijo de un mecánico uruguayo de ascendencia francesa. Leopoldo pasó los veranos de su infancia y adolescencia en el campo de un tío, donde se familiarizó con la vida rural y su gente. Al joven porteño veraneante, los paisanos lo llamaban Buenos Aires, lo que dio el nombre al protagonista de su famosa novela. El neoplatonismo cristiano de Marechal es la fundamentación de sus tres novelas. La primera novela, que hemos recorrido en fragmentos, Adán Buenos Aires, editada en 1948, puede leerse como una alegoría del tránsito del alma a una realidad superior. Pero la novela excede ese propósito por sus elementos costumbristas, humorísticos, autobiográficos. Es una novela en clave. Sus personajes retratan la bohemia martinfierrista de los años 20. Y por su innovador uso de una rica lengua poética y coloquial, significó esta novela una ruptura en la narrativa argentina. Uno de los niveles de sentido de esta novela es mitológico. Las andanzas del protagonista, Adán Buenos Aires, reproducen las andanzas del Ulises de James Joyce. En esto, y en la trama de acción del comienzo al amanecer hasta el fin, de madrugada, la novela es un calco del Ulises de James Joyce. Sus novelas subsiguientes fueron El banquete de Severo Arcángelo y Megafón o la guerra. Miguel Abuelo, que se llama Miguel Abuelo, precisamente en honor al gran Leopoldo Marechal, nos cuenta por qué su nombre Miguel Abuelo y por qué su primer grupo, su primero y último grupos musicales se llamaron Los Abuelos de la Nada. Corría el año 1966 o 67. Los abuelos nacieron en un día en que yo acompañé a Pipo Lernu a registrar sus obras, Ayer no más y no me acuerdo qué otra, a la compañía Fermate, que pertenece a Ben Molar. Brenner, el señor Brenner. Y el señor Brenner, este señor Ben Molar, me preguntó, ¿y vos qué haces? ¿Vos tenés un grupo? Pues me dio la respuesta, te darás cuenta. Yo siempre fui un propulsor de la verdad, pero la mentira la tengo en la punta de la boca, para lo que haga falta. Es una herramienta. Entonces le dije, sí, tengo un grupo. El tipo se alarmó porque fui demasiado rápido. Y me dijo, ¿y cómo se llama? Mi computadora, que caminaba muy rápido, sondeó el fondo de mi alma y no encontró nada más que una frase de el gran Leopoldo Marechal. Para mí fue el más grande maestro que yo tuve aquí en la Argentina. Él me abrió las puertas y me mostró el fondo de mi alma. Esa frase de el libro El banquete del Severo Arcángelo decía los abuelos de la nada. Es decir, un personaje le decía a otro, padre de los piojos, abuelo de la nada. Sondeando en el fondo de mi alma, como te comenté, pintó esa frase. Y así como me vino, la puse en la palma de mi lengua. Y se la puse ante las orejas a Ben Molar. E inmediatamente descubrí un clac en su personalidad. Hizo tac, algo se contorsionó como si vos agarrases una tortuga con un anzuelo y la levantases. Vas a ver cómo hace, hace clac, clac, ¿no? O una serpiente, ¿no? O cualquier cosa de que metes un anzuelo en la boca. Se contorsionó internamente y me dijo, tienen hora de grabación dentro de 3 meses en CBS Columbia. Su productor va a ser Jaco Seller. Yo ni tenía lapicera, ni me moví del lugar. Pipo anotó todo rápidamente, como buenos amigos que eran y buenos aliados. Terminó la reunión, le di la mano y me mandé a mudar. Y yo le dije, ¿te das cuenta de la que nos metimos? Y me dijo, no te preocupes, vamos ya mismo a la plaza y encontramos todos los músicos. Amigos, hasta aquí Leopoldo Marechal.